de emergencia que se han estado aprobando, lo que hace es que implica que el gobierno pueda llegar a tener superpoderes y le pueda permitirle evitar licitaciones públicas? No, son diferentes, cada una de estas prórrogas es diferente. Sí, en materia, por ejemplo, de emergencia hídrica, existe la posibilidad que hidráulica, no que el gobernador, sino que la dirección de hidráulica pueda llegar a revisar, por ejemplo, algunos tipos de contrataciones directas. Pero no implica para nada superpoderes. De hecho, estas son prórrogas de leyes que vienen prorrogándose desde hace ya varios años, no es algo nuevo. Sí se considera que, si bien hay algunos visos de que la economía nacional está teniendo ya algunos aspectos positivos y que, según se puede llegar a considerar, en cualquier momento puede llegar a terminar la recesión, la realidad es que la situación de emergencia social, económica, financiera de la provincia y del país se mantiene. Acá voy a hacer un apartado ya en materia política. Yo creo que recién en la sesión, para no discutir fuerte, escuchábamos que nos hablaban de que el 10 de diciembre el gobierno nuevo se subió a una Ferrari. La verdad es que es bastante loco lo que escuchamos, por cuanto el país y la provincia estaban el 9 de diciembre de 2023 con una pobreza estructural de más del 40%, es decir, no una pobreza coyuntural y momentánea, sino estructural, algo que se viene dando, incrementando con los años, con un analfabetismo realmente escalofriante para lo que es Argentina, que fue faro del mundo en materia de alfabetización. Si hacen un poco de historia, y estamos en San Juan, la tierra del gran maestro educador, donde logró él en su presidencia que en Argentina no hubiera analfabetos, y estamos después, dos siglos después, con una gran cantidad de argentinos que son analfabetos, no solamente analfabetos tecnológicos, que esto es hacia donde va el mundo, sino también son analfabetos en el sentido literal de la palabra. Hay un montón de gente que no sabe leer ni escribir, y hay un montón de gente que no sabe interpretar textos. Esto lo han dicho un montón de empresarios que han querido tomar gente, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y dicen que no la pueden contratar porque no consiguen gente que, no digo ingenieros, informáticos y demás, sino gente que sepa leer, escribir e interpretar textos. Me parece que estas, volviendo a las leyes que han sido prorrogadas, algunas, como la de emergencia hídrica, contempla algunas excepciones a las normas que hay que aplicar, normas financieras y administrativas y contables de la provincia, pero hay otras que no. Por ejemplo, ejecuciones de juicios hipotecarios, contempla la suspensión de juicios hipotecarios y también de los juicios en los que se quiere ejecutar honorarios, siempre aquellos que no están incluidos en la ley, no recuerdo ahora el número, que es una ley nacional que contempla cuáles son los que están incluidos. Bueno, los que quedan excluidos de esta norma nacional, se les suspende por 12 meses más, se prorroga la suspensión de estas ejecuciones hipotecarias con el agregado de las ejecuciones de honorarios. Después, en materia de obras subrepticias, lo que se hace también es permitir que quienes tienen obras subrepticias por 12 meses más puedan regularizar su situación. Esto no contempla para nada superpoderes. Después también hay, en materia de obras en general, en materia de emergencia social, San Juan, sin ninguna duda, y vuelvo a tocar el tema, en San Juan nosotros estamos viendo, y esto no es de este año, porque creo que es de un poco de caradurez decir que el país está mal este año. El país viene mal desde hace 20 años. Encontramos ahora a diario nosotros, en distintos departamentos hay contenedores para que los vecinos arrojen la basura. Estamos encontrando todos los días, en casi todos los contenedores, gente que está revolviendo la basura para sacar, no digo comida, pero sí para sacar cartón, para sacar algunas cosas que después pueden vender para juntarse con unos pesos y poder solventar la comida del día. Es decir, el país, la gente que se fue el día 9 de diciembre del 2023, lo dejó devastado, lo dejó no solamente económica y socialmente mal, lo dejó moralmente destruido. Este partido que habla de la justicia social, que habla de que hay que priorizar a los más débiles, jubilados, pobres, personas indigentes y demás, nos dejó personas sin saber leer ni escribir, sin clases. Es decir, ha dejado algo que estructuralmente está muy mal y que va a llevar muchísimo tiempo revertir. La reversión de esto ya empezó. Es decir, yo creo que a nivel nacional, con un montón de errores y un montón de falencias, pero también sabiendo que tiene que levantar el Titanic, que ya iba a pique, el presidente de la Nación con su equipo y con el apoyo de muchos legisladores nacionales están tratando de hacer un esfuerzo titánico para levantarlo. Y a nivel provincial, la realidad es que no se recibió ningún Ferrari. El señor gobernador lo que hizo fue definir prioridades, fue establecer qué es lo que a la gente le hace falta en materia de seguridad, de educación, en materia de salud. Y en base a eso, por ejemplo, hospitales que se entregaron con todas las pompas y aplaudiendo a rabiar, y totalmente vacíos, sin personal, sin equipamiento, este gobierno los equipó. Y además, esto es un ejemplo, arregló 180 movilidades de la policía. De 470 movilidades de la policía, solamente 120 estaban operativas, 180 reparó este gobierno que estaban tirados en los talleres, y eso en materia de seguridad implica realmente cosas muy graves. Es decir, que no anden los patrulleros por la calle implica que la gente en San Juan estaba muy insegura. Y en ese sentido, por ejemplo, en Valle Fértil, en Hachal, tienen problemas de agua potable históricos, de años. Bueno, este gobierno tomó el toro por las astas, fue y empezó dos acueductos, de los cuales uno ya está absolutamente terminado y están gozando de agua potable en un sector de Valle Fértil, el otro tiene una ejecución de más de un 40%. Lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es dejar de hablar de historia, de dejar de hablar de si en algún momento el país tuvo alguna época buena con estos partidos o frentes que gobernaron hasta el 9 de diciembre y arremangarse y empezar a hacer las cosas que hay que hacer. Y eso es lo que está haciendo el doctor Marcelo Rego con todo su equipo de gobierno. Juan, tema circunvalación también fue uno de los debates que puede comentar al respecto. Sí, nosotros estamos convencidos de que, por supuesto, es mucho más fácil gobernar cuando vienen recursos en cantidades de nación, lo que pasó hasta el año pasado. No está pasando ahora, también creo que es dable decir que, como dije recién, si el país fue recibido por el gobierno nacional de una manera muy, muy mala, muy destruidos en todo sentido, no solamente desfinanciado por completo, con casi hiperinflación, con hiperemisión, sin crédito externo, es decir, y con montones de personas habían sido nombradas el último año en distintas reparticiones públicas nacionales y provinciales, es muy difícil poder solucionar esto rápidamente. ¿Cuál es la realidad? Si el gobierno nacional tomó una decisión de, por lo menos por ahora, no realizar obra pública. Nosotros, el señor gobernador, como política de gobierno, decidió que la avenida de circunvalación tiene que ser mantenida en debida forma. Es una avenida que, si bien es considerada, es una ruta nacional, está dentro del ejido urbano de San Juan, es la única ruta nacional que no vincula provincias, sino que es urbana, sí vincula departamentos, necesita mantenimiento, sabemos. Todos transitamos, aunque casi todos los días por ahí, sabemos que tiene muchas partes del pavimento que están en mal estado, que están muy levantadas, que pueden deteriorar el vehículo, pero no solamente eso, sino que pueden generar accidentes de tránsito con consecuencias indeseadas. No solamente eso, sino también hay que mantener todo lo que sería la vegetación, hay que permanentemente se encuentran ahí animales muertos, cajones, basura y demás. Todo esto hay que tratar de que no ocurra, porque si no hay mantenimiento a diario, ese lugar muy rápidamente se convierte en un basural y se va a convertir en un lugar inseguro en todo sentido. Teniendo en cuenta que el gobierno nacional decidió no realizar el mantenimiento, se suscribió un convenio que es de colaboración y que también hay que tener en cuenta que previo a esto se suscribió y fue aprobado por esta Cámara un convenio marco de colaboración por el cual Vialidad Nacional puso a disposición de Vialidad Provincial maquinarias, herramientas y personal. Para cualquier tipo de tarea que tenga que realizar Vialidad Provincial en rutas nacionales o sectores que sean de la Nación. Perfectamente en este convenio de colaboración que afecta a la avenida de circunvalación pueden ser utilizadas cualquiera de estos elementos o personal. La realidad es que no van a venir recursos por 3 años en principio para el mantenimiento de la avenida de circunvalación. Hay que hacerlo por cuanto, insisto, no es una ruta que quede en el límite de San Juan, un lugar que no lo transite nadie, es un lugar que es muy transitado, y que por lo tanto hay que hacerse cargo, es política decidida por el señor gobernador y entendemos nosotros que está bien. Y desde el punto de vista legal hay una norma provincial que habilita a Vialidad Provincial a trabajar en situaciones determinadas, en tanto en rutas nacionales como en rutas municipales, y esto es lo que en este caso concreto se va a realizar.